Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Fin de temporada. ¿Todo bien, adicto? ¿Tu micro está chapado otra vez? Sí, sí, hostia, sí. Estos problemas. Bueno, mal que se ha jodido al principio, imagínate al final del programa. Madre mía, ¿se podría decir que este es nuestro último programa? Tienes que subir volumen, esto es ley. Yo creo que ha creado bastante tensión. Al haber el problema de micro, la gente ahora está un rato diciendo, hostia, que estos cabrones igual no vuelven, como la riera. Pero es que nosotros no lo sabemos. No sabemos. Desde el final de Los Serrano, que fue como toda David Lynch, el final de Los Serrano, ha tenido que volver Laura Palmer y todo, ¿no? Twin Peaks y de todo, ¿eh? Que aún no hemos visto la primera, ¿no? Yo no, tú. Yo no. Estás lista. Esa serie la fue como de las primeras que dieron cuando éramos jovenzuelos, ¿no? Importante, sí. Esta V, que yo no la vi. Hostia, ahí. ¿Tú sí? Discrepo. Yo no la vi. Yo V fue, a lo mejor, la última serie que vi. No recuerdo ninguna otra. ¿No? De verdad. A Jovas. Después Jovas de V. Es coetáneo, más o menos. Y ya está. Ya está, ni otro default. Que V lo daban los sábados por la tarde. Sí. Era hora de estar en la calle jugando. Yo estaba jugando a fútbol en la calle. Hostia, yo la había. No había ni un niño por eso a esas horas, ¿eh? Es que lo petaba, ¿eh? Y carpetas del tele indiscreta. Hostia. La chavala que comiendo ratones. Hostia. ¿Cómo se tragaba las ratas, eh? Esa serie ahora no estaría permitida, ¿no? De gente comiendo ratas así. Para niños, no. Bueno, ahora hay McDonald's, que en esa época no había, que sería el equivalente a V. Lagartos, ¿eh? Que venían de otra galaxia. Ahora la NASA dice que tiene fulanos extraterrestres por ahí guardados, ¿eh? Pero en así, atravesando agujeros negros. Ya, eso no, antes no se podía. Pero que dice eso, que, o sea, el señor ese que va en silla de ruedas. Sí, ¿eh? Que así. Stephen Hawking, que da charlas, ¿eh? Que sabe de esto. La charlas hostia. En PDF y de todo. Estaba diciendo así como, como para llegar a planetas que están muy lejos, que no es viable por lo que es la noción del tiempo de aquí. Sí, ¿eh? Que estaba hablando como de coger así como corrientes marinas, pero en el espacio. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, esperando la ola. Esperando la ola, o sea, como subir para arriba y una vez arriba así como esperar la ola buena o algo, meterte por un agujero negro de esos, salir en otro, como así avanzando en el tiempo y todo eso. Y ese hombre no ha pensado que eso es imposible. Que no se puede, quieres decir. Que nos quiere engañar ese hombre. Se me no se entera de nada, ¿eh? ¿Has visto cómo está? Ese hombre. Tú si ahora te diera un antojo de horchata, ¿sí lo mandarías a él a buscarla? Hostia, que cuando vuelve claro, ya no apetece, ¿eh? Está hablando de cosas así, pero como y conferencia, eso a petar, ¿eh? De gente escuchando diciendo, hostia, que lo ha dicho este. Porque si lo dice ese señor, claro, sí. Se le da como una credibilidad. Claro, pero luego. Porque, lleva mirando el espacio millones de años, ¿eh? Le da credibilidad que no lo vea. Y si no, a lo mejor se lo imagina. A lo mejor. ¿Tú crees que juega esa baza? Que le echa imaginación a la cosa, como dice, hostia. A mí tampoco me va. Voy a soltar esto, no lo van a poder comprobar. Exactamente. Pues yo lo busco en Google y no está, a lo mejor, ¿no? Claro. Jugará esa baza. Ese es del que dice que. Decían que le maltrataba a la mujer. Hostia. No me extraña. O sea, no por la mujer. Qué abuso, ¿eh? Ya. Dale un bofetón a Stephen Hawking, sabes que no te la va a devolver. Dice, ese hombre ha ido como rebajando la vida del planeta, ¿se ve? Que se estimaba así como diciendo, en 1000 años... Palmamos. Esto se va toda la mierda, que la gente se echa las manos a la cabeza, como diciendo, hostia... Va por 100, ¿eh? ¡Va por 100, eh! Va por 100 y diciendo, yo la NASA... Le diría que vaya investigando planetas para irse todo el mundo. Hostia, cómo ha bajado, ¿eh? De 1000 a 100, ¿eh? Claro, el que estaba así como tranquilo, diciendo, sí, bueno, 1000 años ya haremos algo. Sí. Hostia, bajado considerable, ¿eh? Que casi no me da tiempo de pagar la hipoteca. Claro. Hostia, lo de la sala de familia que aprieten el culo, ¿eh? Claro, claro. O que la derruyan, porque... En 100 años se va toda la mierda. Tú imagínate, terminan la sala de familia 20 años... Pero eso sin la fachada de la gloria, quedamos. Claro, claro. Poco margen tienes, de disfrutarlo. Ya hacer 4 fotos. Creo que ya la puedes ver en 3D en Google. Que total. Yo creo que... Espero que ese hombre se equivoque. Porque en 100 años... Pero ese hombre no se ha equivocado nunca. No se ha equivocado nunca, chaval. Es como Rappel, casi. Es gente que sabe. Claro. ¿Has visto la pitonisa esa que dice que es hija de Dalí? Oye, que sacan a Dalí de la tumba. ¡Eh! Tiene una presión esa pero mujer. Pero de los pelos, ¿eh? Pero eso es lo que le habrán parecido el bigote o algo a la mujer, ¿no? Pues si no sacas un fiambre de la tumba. Que lo sacan, pero que... Yo ahora si voy y digo que soy hijo de Franco, lo sacan. Hostia, no es mala, ¿eh? Empezar a sacar muertos a lo loco. Ya que nos abren las cunetas, decir soy hijo de García Lorca, búsquelo. Y hacemos el ADN. Que no lo hace por la pasta, ¿eh? ¿Ella? No. No, o sea, ya le da igual. Si todos los cuadros de Dalí son falsos. Lo firmó entubado en el hospital, que yo lo he visto. Todo lienzo en blanco, menos, firmando a lo loco. Menos el grande ese, que tiene así que lo mira... Por que así, tienes que apretar el ojo para que salga Lincoln. Es que por un lado es Lincoln y por el otro, ¿qué es? Su mujer mirando por la ventana. Sí, verdad, ¿no? Gala. ¿Eh? Amigo de Franco, también ese. Hazlo tú, ¿eh? Ahí. O sea, no como el que personaje dijo que vea a mi mujer y lo mire desde una perspectiva y parezca un pingüino. Dice, hostia, hostia. Pero Lincoln. Presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Y tú no has visto eso otra casualidad. Otras que tiene él que son así un garabato loquísimo, como de trance. Pero le pones detrás una botella de ponche caballero y es un chumino. Hostia, ¿eh? Ese hombre... Es un fenómeno, hombre. Ese es un fenómeno. Catalán, ¿eh? Catalán. Fascista, Barretina. Hombre. Guarretina y hogaza de pan en la cabeza y para Nueva York, ¿eh? A lo loco. Y del español, ¿eh? O sea, del español, digo, español. Vale, me había asustado. De que sea facha, vale, pero del español. Español, ¿eh? Franco ha cogido del brazo y todo. Hostia. Y el rey visitándole ahí cuando el hombre estaba así y se le caía la baba. Ya. Ese hombre... Lo entubaron casi a la vez. Casi el mismo tubo usan para los dos. Pero se ha quedado la pasta, toda la pasta se la ha quedado España. España, ¿eh? Dejó como todo. Sí. Entonces ahora la mujer, que no lo hace por el dinero, pero que tampoco. Si ¿La mujer viene... Gala? No, la mujer, la vale. Hija. Gala está a Matarife también. Si a la hija le ganan así como 600 millones de euros, hombre, pues tampoco los va a rechazar, ¿sabes? Que ella no necesita el dinero, que ya salió la tele. Con que la dejen entrar gratis al Prado. Y por el aspecto que tiene... Siendo pitonisa, ya. No, el dinero no... Pero ella debe saber cómo acaba el juicio. ¡Claro! Pues ella si es pitonisa. Igual, claro. Si va, es por algo. Echar unos granos de café de esos a un cuenco o algo. Sí. O unos huesos. Sí. Lo que se hace en estos casos. Sí. Y allá te sale todo. Y ahora que estamos hablando de que ahí te sale todo, el otro día me dediqué a ver programas antiguos de 21 días. Y hay uno que yo no había visto. Bueno, hay una presentadora que yo no conocía. La tercera. Hostia, no sé, yo es que me desenganché de ese programa pronto. Pues hay uno que tendrías que ver, que se llama 21 días tomando ayahuasca. Hostia, yo cuando vi el titular dije, hostia, 3 días seguidos, me claro. Parece mucho, 21. Está mareando la perdiz los primeros 19, te voy a decir. ¡Claro! Es que prefiero ver qué pasa en otros. Claro, claro. Hostia, unos vasazos de agua sucia de esas. Y gente hablando con las paredes y de todo, ¿eh? Eso es lo de siempre. Al final se mete medio chupito, así. Es hostia, le dan vómitos, cagarrinas y de todo. Si es agua de una fuente, hombre. A ti y a mí nos tendrían que llamar a esos programas, pero para estar los 21 días... A fuego, tío. Dándolo absolutamente todo. Sí, sí. Si hay que perecer, que se vea que verdaderamente 21 días haciendo algo es malo. Pero no puedes estar ahí tonteando diciendo, hostia, me voy a pasar primero una hoja de laurel así por la nariz a ver si noto algo. Claro, nada, es que me da miedo. Me voy a hacer un peta de manzanilla. No sé si es una droga o... Claro que es una droga, hombre, ¿no? te lo venden en el Mercadona de ayahuasca, ¿no? Pues una droga, entonces. Y eso va de la mano de los brujos estos. Brasileño. Es que necesitas un guía para ese camino. ¿Cómo se llama esos? ¿Quién? Los brujos esos que hay así como en el Amazonas. Ya, son los que te llevan por el camino, pero no sé. Esa gente... Hostia, tiene un... No es gurú. No, ¿qué va? Es así como una cosa de chalao, o sea, hacerle cara... ¡Chamán! ¡Chamán! Ahí está. Los chamanes. Eso está de la mano, ¿eh? Chamanes que le dan a su hijo chupitada de ayahuasca todos los días desde que nacen, ¿eh? Están los niños mirando por los rincones, metiéndose hojas en los bolsillos. Bueno. Yo conocí a un colgado. ¿Un chamán? No, un catalán. Ah. Pero no sé dónde estaba, si en La Pampa o él o tú. O en el Amazonas, los dos. Me lo encontré por ahí. Y era chamán. Y me dijo que había estado... Dice, no, es que estaba así unos días con un chamán en la selva. Dice, ahí tomando ayahuasca y todo eso. Y dije, o sea, todo me interesaba. O sea, cuando te vuelves esponja ahí. Chamanismo, ayahuasca, el tío todo eso contándomelo, comiéndose una naranja, que es muy de gente, sí, de este tipo. Con las manos, ¿no? Con las manos así, y tirando así las cáscaras al suelo. Todo eso, digo, es que... Y catalán, o sea, digo, estoy como en casa, cuéntame. Y me dijo que había estado tomando esa mierda ahí... Que son como el mate, eso no te va a gustar de sabor. Está malo. Y se ve que el tío ya del dolor de barsa, de lo mal que se encontraba de verse esa puta mierda, que ya empezó a ver así como pumas volando, así... Animales, se ven animales locales. Animales salvajes, pero echando fuego a lo mejor esto, y diciendo, hostia, una experiencia grandísima. Rollo monstruo de final de pantalla. Hostia, yo es que me ponen un cuenco de eso, un coco de estos recortados así. El cenicero del coche. El cenicero de coco así con un líquido así con hojas pisas. Yo eso no me lo bebo. Muy, muy turbio ese líquido, ¿eh? Yo eso no me lo bebo. Y te dan un cubo para la trallada que te viene, ¿eh? Que ese pavo a lo mejor te dice, no, yo no reutilizo las botellas de agua porque dan cáncer así. ¿Es ese? Ese a lo mejor te dice eso, ¿eh? Sí, es de los que dicen, no tiréis plástico al agua que se mueven los delfines. Ya. Ese tipo de gente. ¿No era tan inteligente el delfín? ¿No sabe esquivar una bolsa? No me he comido una bolsa yo en mi puta vida. Tengo 46 años, macho. Pues a mí, toda esa historia. O sea, si a mí una persona me viene hablando de chamanismo, sí. Hay gente que lo rehuye como diciendo, hostia, ya me viene a dar la chapa. Gente con miedo. A mí me interesa dice, eso. Este me hace un malfario. Me interesa. Chamanismo. Encrucijadas de estas. ¿Cómo? ¿El camino? No, esto de apagar las luces por la noche y mover vasos. Ouija. Con vela. Ouija. Encrucijada. Bueno, todo eso me interesa a mí. ¿Y por qué? ¿Te llama la atención no ese? No, para hacerlo yo. ¿Fenómenos paranormales? Yo no, que no tengo tiempo de esas polladas. Yo tengo en mi casa... Pero de que me cuenten, sí. Una enciclopedia de la parapsicología, ¡fua!, de fascículos, que la hizo mi viejo, ¡fua!, que la he ojeado a veces. Está tan obsoleto todo... Que podríamos decir que es la Biblia casi, o sea, le parece paranormal, a lo mejor San Antonio de Asís, que dice, bueno, y todo el resto del libro es igual de paranormal, ¿no? No, solo eso. Solo el que se le ponía la moneda de 25 pesetas con agujero en el dedo, San Antonio, San Cristóbal, que seguro es patrón de los taxistas o alguna mierda así, no de más. No sé. Pero a mí la historia de esta gente, o sea, yo no iría a un chamán de esto, pero si tú vas mañana a un chamán, cuéntamelo. Que me interesa. Claro, todo y detalles, ¿eh? Y detalles, y toda la gente que va al Nepal. O sea, a mí una persona me dice, no, porque estaba en Nepal así haciendo una cura trekking. No, trekking. Trekking es lo que haces tú. Cura de... de humildad. De espíritus o de esto. Limpieza. Limpieza espiritual. Cuencos tibetanos y todo. Todo eso, soy oídos. ¿Qué más dice que has estado con un tambor de esos dándole así que golpea por un lado y por el otro? Pero eso es para los niños y los monos, ¿no? ¿O es para gente? No, para gente también, para liberar espíritus y todo eso. Yo quería que eso, que se pueda así hacer así, frotar las dos manos, eso. Y va loquísimo, ¿eh? Rollo Slayer. Eso, darle golpes a campanas ahí, templo budista. Todo eso. Carrillones. Cuéntame. Cuéntame. Las banderas de colores esas. Banderas de colores. Cuando veo una casa con banderines de esos de colores, hostia, ya... Yo estaba viviendo en una, tío. Ya pienso que dentro vive desgraciados. Ya me cae mal la gente. Es que soy así. Pero es que a lo mejor tienen como sueños de libertad. Ya, pero es que me cae mal. A lo mejor es porque te gustaría ser así, un poco melancólico, a lo mejor gótico, budista. No sé, es que me cae mal mucha gente. No, ya, ya. Y tengo un amigo que le cae bien todo el mundo. ¿En general? En general. Tal como conoce. Tal y como conoce, les cae bien. Pero tú le preguntas, tú a lo mejor, sí, conoces un retrasado, ¿no? Sí, uno de tantos. Uno de tantos. Y le dice, hostia, este tío es medio retrasado. Y dice, hostia, sí, es súper buen tío. Bueno, súper buen tío. Al revés. Para no influirle, yo cuando ya pienso que alguien es retrasado, yo sí, le así hablando digo, hostia, el tío este, y me dice siempre, dice, es súper buen tío. Súper buen. Eso ya significa que es un poco retrasado. Y yo, claro, yo ya digo, si este es retrasado, y digo, pues si es retrasado, perdido. Entonces ya un poco me da rato. Pero en principio, no tiene maldad. No se moja. No, se moja, pero en positivo. Ah, ya, se cura en salud como si al día siguiente viniera a los Reyes y se pueda quedar sin regalo. ¿Siempre? Hostia, como que... Ya. Que habla bien de todo el mundo. Pero hasta Amancio Ortega. Pero hasta gente que yo sé de el buena del otro quinta. Día de Salvados ese, no sé cómo se llama también. Roncesvalles o Jovellanos o... No, no lo viste. ¿Un policía? Policía, pero que iba disfrazado de disfrazado. ¿Sabes cuando alguien se disfraza para que nadie lo reconozca y va disfrazado de disfrazado? Sí. Pues iba así. Pero que lo sabía todo. Pero todo y la mitad se lo inventaba a veces. Que el rey echó a patada a Corina de España. ¿Eso cómo hace? ¿Lo mete en el primer avión que haya en el...? Es de esas personas que lo sabe todo, pero tal y como lo expresa, te das cuenta de que se lo está inventando. A media entrevista le levantan así como una trola y dice, hostia, que va a ser que todo lo de antes igual también. Hay gente, es que contando las cosas, o sea, que podía ser verdad, pero tiene poca credibilidad de cómo las explica. Ya. Lo contrario a ti y a mí. O sea, tú y yo solamente decimos que mentiras. Sentamos cátedra, ¿eh? Pero lo decimos con un convencimiento que la gente, sí, dice, hostia, esta gente sabe lo que dice. Ya. Que a mí me han preguntado gente por neveras y no sé qué historia, diciendo, hostia, has dicho que sabe de nevera. Claro, porque tú ahora has dicho aquí que eres un experto. Claro. La gente dice, hostia, pues yo tengo aquí un marrón con la nevera. Que no sé si comprarla con el congelador arriba o abajo. Arriba más moderno, abajo el de toda la vida. No, al revés. Abajo moderno, arriba de siempre. Pero tú sabes que yo eso me lo invento. Claro. Pero la gente pero no. Eso y los pernos y la trócola. Claro. ¿Y dónde hacen los polígonos industriales? Nosotros inventamos todo. Claro. Pero todo. Claro. Me pasa que nuestra manera... Es fiable y convence a la gente. Ahora la gente está yendo al loro Charlie diciendo, se come de puta madre. Ya, ya. Pero tú te crees que Adicto ha hecho ahí una cata. Mira, Adicto... Desde que yo lo conozco hace bastante años, come macarrones de primero y lomo empanado con patatas fritas de segundo. Hecho a lo mejor está bueno el oro Charlie. Ahora el resto de la carta, no es que no lo haya probado, no sé ni lo que es. Y va gente ahí diciendo, hostia, la paella de los jueves. Y lo salta, pues no ha probado la de los martes. Bueno, ya, ya. Que le echan rabas de calamar. Estamos jodiendo el sistema. Estamos jodiendo así. Yo me doy cuenta, a veces quiero tirar de freno de mano. Pero ahora ya. Quiero a mí mismo decirme, hostia, no le diga eso, que es que te va a hacer caso. Ya. Pero es que no puedo evitarlo. Ya. Está la gente pidiendo AliExpress. Tengo nuestra culpa. Tengo un poder de convicción que ir contra mí es como así, contra la natura. Es como tu superpoder. Si fuéramos claro. Superhéroes, ese sería el nuestro. Convencer a la gente de mentiras. Es que es decirle algo a alguien. Que la otra que escribió una chavala a la SER el otro día, por nuestra culpa. Claro. Y ahora tienen su mail. No le van a decir un día a Gabilondo alguien, le va a decir, pero tú quién coño eres, chavala. Ese tipo de cosas. Y que reclame. Ese tipo de cosas. Que tú expresas así, como libremente, como diciendo, esto no va a ir a ningún sitio. Y al día siguiente te viene esa persona y te dice, hostia, ya he hecho lo que me dijiste. Y ya. Claro, tú diciendo. Ahí como salimos ahora de esta. Ahora como le digo yo que anule. Claro, porque que pruebe primero control Z, a ver. ¿Te acuerdas una movida? Ya no se hace. Que decían, ahí en Windows hay una movida que puedes reiniciar en anteayer. Rollo de día a la marmota o algo así. Yo nunca lo conseguí hacer. Y entonces se deshacía todo lo de dos días entero. Eso. Hostia, eso tenemos que cambiarlo, porque hay gente que va a acabar por nosotros, ¿eh? Ya. Date cuenta, ¿eh? Que tú y yo decimos cosas... Que igual no. Está dando vueltas por el papiol buscando una fábrica de ladrillos o... y peleándose con segurata diciendo: a mí me lo han dicho que está aquí y son gente de Murfiar. Segurata dirá: bueno, así que monta tú la empresa si quieres, pero estamos en esa. En Alfajarín. Está parando por ahí pidiendo licores que no existen. Si la temporada que viene hay programa, que aún no lo sabemos, claro, esto es muy precipitado decirlo ahora, me intentaré traer una libreta para ir apuntando todas las mentiras de una temporada, a ver todo lo que sale para final de año. Esto lo decimos en el último programa, así como para... Porque ya no nos encuentran aquí si viene alguien con palos. Pero claro, que la gente que no haya hecho caso durante este curso, que vaya anulando productos financieros, todo lo que hay. Porque yo es que ya no me acuerdo ni de lo que he recomendado. Porque a mí muchas veces me dice: hostia, ¿te acuerdas que me dijiste que me iba a dar las coordenadas? Tengo aquí el pedido, el carrito. El carrito de la compra me sale aquí lleno de ítems, pero... Y yo, claro, yo no me acuerdo de nada, o sea, claro. Porque yo a la que este programa termine, yo igual. La gente me pregunta y digo: no, ¿en qué programa hablaste de eso? Hostia, no sé. Yo ya he formateado. Entre el 96 y 2017, por ahí, en alguno. Entonces, claro, habría que descargarse un contrato de estos de responsabilidad. De acepta las condiciones, marcar eso al final. De esto, de estar libre de responsabilidad. Eso existe, ¿eh? Claro. De que le dices: yo no creo que se llama marrones para tu puta madre o algo así. No tengo culpa de nada. Sí. Esto lo firmamos y hasta ahí lo colgamos en la web. Esto se hace mucho, ¿eh? Diciendo: ¿usted no ha leído las condiciones generales? La letra pequeña. La letra pequeña, claro. Así le va. Está en Alfajarín pidiendo brazos gitanos o lo que tenga que pedir. Para eso está. La gente no se lee la letra pequeña y luego se sorprende de que cualquier cosa que tenía contratada no es lo que pensaba. Ya. La gente, o sea, llama por teléfono a lo mejor al seguro y le dice: no, que es que me he quedado tirado aquí en el Pirineo catalán, en el que tú conoces. Yo soy de allí, soy carne de allí. Y entonces luego, no, pero usted, claro, está a más de 100 kilómetros de su vivienda habitual y entonces ya no... Y la gente como que se sorprende diciendo: hostia, no me lo esperaba. Ya. Yo estoy buscando ahora una cosa, porque como estamos haciendo esta especie de balance de las grandes mentiras, el otro día me di cuenta que tenemos un mensaje en Colaboración Ciudadana. Esto lo gestionamos tú y yo. Hombre. Y respondemos tú y yo que... ¿Es un móvil nuevo o qué? Este móvil tiene un par de meses. Que rompí pantalla y le he cambiado la pantalla. Ah, vale, solamente... Hostia. Y le he puesto un cristalito nuevo aquí. Hostia puta. ¿Se pueden decir nombres de oyentes? Claro, hombre, si son oyentes. Francisco Vázquez Picón. Hostia, Francisco. ¿Fran? Sí. ¿Son Fran? Aquí le hemos escrito, mira, lo primero que leo: qué grandes son ustedes, el loro Charlie. Eso ya. Y tú, no yo, ¿eh? Tú le dices: vaya hasta un jueves, no le defraudará. Y cara sonriendo y de todo. Esto te abro de abril, ¿eh? Sí, sí. Y luego él pone, 4 de abril, ¿eh? Él pone: pasado Semana Santa iré a verles. ¿Tú lo has visto a este chaval? ¿Iré a verle a dónde? A nosotros, para quedar y tomarse algo, supongo que pagar él. Ah, pues no. Pues mira, los mentirosos que tenemos trayendo oyentes. Porque claro, yo he visto el mensaje y digo: y este fulano a mí no me ha llamado ni me ha dicho nada de que venga. De invitarse al loro, supongo que se refería. Que será ir al loro Charlie a comer una paella. Los jueves está buenísimo. Todavía allí estamos a tiempo, ¿eh? Sí. De ir. Puede que este sea el que me regaló el orujo. El licor café. No, ese era gallego, ¿no? ¿Y ese cómo sí sabes que no es gallego? ¿Lo conoces? No. ¿Es el que iba contigo al colegio? No. Es que yo no conozco a nadie. Hostia, doctor, yo estoy... Me acabo de tomar un ibuprofeno. O sea, es que... Pues ponte un chupito o algo para bajarlo, eso... Hostia, se va a medio programa y esto va que vuela. Cualquier cosa... Hostia, voy a ir agua. Hoy he cogido agua yo y todo, para hidratarme. Es que va bien, ¿eh? Es que... Este año no hemos hecho ni una cena en todo el año, ¿eh? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que solo... Ahora viene una de las mentiras de las que jode a mucha gente. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos tú y yo y nuestro oyente favorito. Y ahí vamos hablando de cenar y eso, pero aún no ha sido posible. De drogaína, ahí se habla más de droga que de otras cosas. Y a lo mejor solo consumen dos de toda esa gente. Pero la gente mete cucharada. Le gusta aparentar. Luego no se meten. ¿De ese grupo? Bueno, sí, hay gente que se mete. De sí. ese grupo todos, ¿eh? Sí, ¿no? Diría yo, ¿eh? Sí, sí que gusta eso, ¿eh? El otro día había uno de ellos en un concierto, no voy a decir nombre. Lo tuve que llevar al lavabo, lo veía ahí todo seco en la barra. Digo, andame al lavabo un momento, por favor. Hombre, hace bien, hombre. Hay que empieza ser. Por V, para que tú y yo sepamos. ¡Hostia! Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué se contaba? Bien, allí viendo los ceques. Ah, claro. Hostia, verdad, claro. Es de las cosas que le gustan a él, de la olvidera. ¿Y qué, ceque? Yo me fui a la calle a fumar tabaco. A mí no me interesa esa mierda. Sonaba ahí una ruidera. Que subimos en todo al lavabo y no se podía ni estar. A mí no me va eso. Ya sabes que a mí y la gente. Tú eres de vivir los conciertos como los buenos en la calle. Claro. Mañana voy a ver Suicidal Tendencia y Ratos de Porao. A ver si entro. Entro porque entro gratis, pero. Pero eso se. El ambiente está en la calle. Y en la zona fumadores. Tu cerveza, claro. Allí tus latas, eso es para comentar. Conocer gente. Tú sabes que a mí me gusta abrazar. Hombre, conocer a gente. Estoy ahí dando abrazos como un loco, como si me hubiera tocado la lotería esa mañana. Cada año que pasan conoces a más gente y tienes más abrazos que dar. Ya. Y el otro día me dijeron una cosa y no me había dado cuenta. A medida que. Creo, subo escalafones de esto. Hombre. La chapa también aumenta, ¿eh? La que me pegan. Y la que tú pegas a lo mejor también, ¿no? Yo hablo poco, ¿eh? Tú hablas poco. Abrazo, para que uno se sienta muy querido y ya paso de él en toda la noche. Tú no eres muy de dar la chapa, ¿eh? No, pero ni en drogao. Ni en drogao, ¿eh? Yo estoy a mis cosas para adentro, pensando, mi proyecto, venga, otro proyecto. Ya. Mañana ir a Mercadona, venga, palitos de cangrejo. De la gorra sí que vas de brasas, ¿no? Madre mía, y de sudarla también. Bueno, vamos a poner un tema, ¿no? Tengo ganas de ver al de la gorra. Voy a hacerte un change, pero creo que no te va a afectar, porque es que quiero pinchar un tema desde el móvil. Pon, hombre, lo que quieras, ahí. Porque un colega me pasó un enlace y ha hecho una banda, y hasta suena bien. Hostia. Que te va a gustar eso, y todo. Pues mira, eso no interesa mucho. Igual le falta un puntito, porque no es el ordenador, pero bueno. Vamos a pinchar y luego al relato, la banda Dead Yard, de su mini LP de Monkey Monga. La canción titulada... Qué bueno es esto, ¿y dónde está el título de la canción? Aquí. The boys are out. We ain't got time to beat the shit out of you. ¿Ves? Es que ¿qué ha pasado? Da problemas. ¿Qué da problemas? Que se me abren cosas raras. Omitir, comenzar. Joder, macho. Le doy otra vez. Eso suena como... Ahora. The boys are- joder. Sí, sí que me gusta. Sí, suena bien, suena fresco. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Yo pego un tirón aquí, pero rápidamente, vamos. No quiero ni saber. Pues que escuché el otro día que ya está, ya empieza lo de los premios Onda. Y como que te puedes presentar. ¿Ya? Sí. ¿Nos presentamos o sí, qué? Sí, ¿qué hay que hacer? Decirle a la chica que no se escucha que mande un email a... supongo que info@premiosonda.com o algo. Y nos proponga. Pero hay que hacer algo, presentar currículum, algún pues programa. Eso lo hace la oyente, lo hace eso, ¿no? ¿Qué quieres, que lo hagamos nosotros también? Hombre, con no la sé. De cosas que tenemos pendientes. A lo mejor pendiente. Tenemos que firmar algo o esto, ¿no? Pues eso, que se baje la firma de John Lennon por PDF y la pegue ahí. Derecho de autor o algo así. ¿Cómo? Derecho de autor. Yo se los doy a la chavala. Eso hay categorías, esta. ¿No? Sí, nos podríamos presentar comedia. En comedia o en economía. Nosotros hablamos de todo. Bueno, tú en comedia y yo en economía. O alimentación. Pero no tenemos el carnet de manipulador de alimentos. Eso sí lo van a pedir. Eso lo van a pedir, sí. O de carretillero también. Ya. Carretillero igual sí lo tengo. Tendría que renovar, ¿no? Eso a lo mejor sí. Porque las carretillas, cuando tú a lo mejor te los sacaste, iban todas a manivela. No, eso ahora ha cambiado, ¿no? Ya no hay diésel ni... Pero riesgos laborales. Algo así. Ya. Botas con punta de acero. El calor este que hace, ¿eh? Gafas así. Que no se podía ir ni de pantalón corto, uniformidad y de todo. Los... cuando una caja... nocturnidad. Cuando una caja de un producto viene así como con un dibujo de una probeta así... rota, goteando, y un pez así como muerto. ¿Eso es que lo que hay dentro es rico o no? Pregunto. Porque eso pone como infernal. Para los peces está claro que no. Está claro. Bueno, ¿sale flotando o sale boca arriba? Sale así como bastante destrollado el pez ese. Ya, entonces igual eso. Para los peces no es bueno, para el humano puede ser. Hay muchas cosas que son buenas para el humano, como los anzuelos, y para los peces son fatales. O la bolsa de plástico. Es que yo eso lo he visto en productos que se le echan a la alimentación. Sí. En conservantes y eso. He visto en los sacos esos dibujos así como... como de peligro. Y entonces cuando tú eso lo enviabas por un transportista, decía, uff, pero es que esto tiene que ir con transporte especial. Ya. Y decía, pero si esto luego te lo vas a comer tú. Digo, muy peligroso no será, ¿no? ¿Qué tiene que ir en un vehículo longo? Claro, tiene que ir en un vehículo como especial, pero en cambio eso luego va dentro de la comida. Ya. ¿Eso puede ser o no? Puede ser. Nosotros, yo trabajé mucho tiempo en un depósito dental. Que eso es que nosotros proveíamos, se dice. Éramos sí, los sí. proveedores de todos los dentistas. Sí, sí. Comprábamos los sillones. Ahí está. Aguja, forceps. Correcto. Un plástico así muy divertido que te lo metía en la boca, soltaba y se te abría la boca. Hostia, como el Dr. Slump. Como verde, ¿no? Puede ser así. Sí, creo que se llama Angel Wither, creo. Pues aparte de todo eso, había como un servicio de recogerle unos bidones a los dentistas donde... ¿tú sabes la máquina esa que chupa saliva? Rico, ¿eh? Eso va todo ahí. Hepatitis y de todo. O sea, te hacían vestir como Homer cuando va a trabajar, ¿eh? Pero coger eso no va al desagüe. No, eso va a un depósito que hay que retirar porque puede haber hepatitis C. Y claro, imagínate que va a la playa o a pegar algún buche. Como las agujas, las gasas, todo eso. Ya, tiene razón. Hostia, pues debe haber bidonacos de estos de saliva. A tu tiple, porque yo cuando iba al dentista me ha dado sensación de que he segregado saliva de esa, pero a litros. Ya, ya. No como cuando va a lo mejor de farla, que una magdalena te podría matar el organismo. Pues yo he visto esos bidones, van dentro de otros bidones y entonces te los recoge un transporte. Ultra frágil, te estoy diciendo. Hostia. He visto en muelles pegarles patas a esos bidones de... o sea, cuidado. Claro. A patadas, ¿eh? Claro. Y el día que se abra eso, cáncer y de todo. Es que es verdad, ¿eh? Toda esa mierda, que así como que se cierra muy bien, así en recipientes, luego eso habrá que hacer algo con él. O eso ya se queda así chapado de por vida. Es que no hay sitio para toda esa mierda en este planeta, ¿eh? Yo el otro día vi un documental de... En el Ártico, dentro de los hielos, han hecho así como un agujero gigante de almacén. Y están guardando ahí todas las semillas para repoblar el planeta si algún día alguien se le va a la olla. O tiene razón Stephen Hawking. Que solo, no guarde. Solo de tipos de arroz hay 130.000 semillas. Que mira, está el normal. Bomba. Brillante. Ya está, ya ¿eh? Está. Uno marrón so, que sobra el brillante. De los dos, sobra ya el brillante. Sí. Imagínate. Pues 130.000 arroces diferentes de China. Todos los chinos mandan ahí la semilla y dicen, guárdame esto. Pues si hay guata, cuando pase la guata que yo pueda sembrar y recupero. Creo que esas son las causas por las que el mundo se va a la mierda. Este tipo de cosas. Cuando veo en la cocina... La previsión. Dice... ¿Este qué tipo de arroz es? ¿Es un arroz ecológico? Roto. ¿Es un arroz...? Hostia, ¿arroz? Hay uno. Sí. Que se le echa a la paella. Sí. Arroz a la cubana, arroz con leche... ¿El arroz? El arroz. ¿El bote? ¿Qué pone en el bote fuera? Arroz. Arroz. Ya está. Pero, ¿tipo de arroz? O sea, ¿en qué momento, cuando tú y yo éramos pequeños, había un arroz? Claro. ¿Y una pasta? Y, o sea, no un tipo... Que por supuesto había un tipo, sino una marca. Cuando tú eras pequeño había eso que son como tornillos de pasta, de colores. ¿Qué va? Había macarrones, no había ni espagueti. Había macarrones, galés, sopa de letra, puedes decirte algo, y sémola de esa que no había en la comida. Pero no había más. Con eso hacías. Fettuccini. Una cosa de son eso como es mariposa. Eso es lo que se va... Nidos. Sí. Eso se va el mundo a la mierda. Eso que te lo vas a meter en la boca entero, una vez se hierva. Pues eso se va a desmontar. Se va el mundo a la mierda haciendo todas estas cosas. O sea, claro, se está... Es que no hay cabida. No hay cabida no, para todo no eso. No hay mercado para tanto. Eso, unas eso, de color verde que dicen que lleva espinacas. ¿Cómo lleva espinacas? Eso está secazo. Zanahoria, chaval, he visto yo en eso. Que pone el agua naranja. Me hicieron una vez unos espaguetis de esos y cuando vi el agua que se volvió naranja, digo, esto no puede ser verdad, esto no puede ser bueno. Es que hay hasta negros ahora que lo dicen. Hostia, que llevan qué como asco. Tinta de calamar. ¡Qué asco! Échale las cosas luego, pero, no antes. Pero ¿en qué momento a un calamar se le saca ese líquido? Que si eso ya, el calamar ya no lo utiliza. Para manchar los espaguetis. Si eso es una cosa de defensa. Es su menstruación. No es una cosa para echarle. No, claro, porque le da un punto. Déjate de dar puntos a sí, la cosa con los puntos. Sí, sí. Eso no da nada. Deja de meter mierda. Macarrones. ¿Qué quieres comer? Macarrones con tomate. O sea... Ya está. No inventes. No inventes. Vas. No, es que le voy a hacer... Una salsa de champiñones. No de champiñones, porque ya no hay ni champiñones. Son setas silvestres o ya, cosas así. Trompetas de la muerte. O sea, es que el nombre no te trompeta indica. Y muerte. O sea, eso. No te comas eso. Tú estás en el campo, así como ignorante, como soy yo de la seta. No como Padilla, que es un experto. Así, joder, ignorante. Arrancas matojo y un labriego ahí te dice: eso se llama trompeta de la muerte. ¿Te la vas a echar a la boca? Lo echas al cesto o al suelo. Suba al suelo. Y lavarte las manos. Claro, hombre. Pero la está riquísima. La gente ve. Pez globo. Respeta el pez globo. Se ve que eso te puedes morir si no lo cocinas bien, ¿eh? Eso se te tenía que hinchar otra vez dentro. Que hay miles de pescados que le pegarías una patada. O sea, en Canarias solamente hay como 2 millones de tipos de pescado que, claro, se llaman vieja y cosas así. O sea, si es que no quedan nombres. No hay. O sea, no, es que. En este restaurante me gusta porque hacen pez payaso. O sea, ya. Eso. Hay sardina. Mira, sí, habiendo sardina. Merluza. Rape. Rape, sí. Salmón. Y salmón. Ya está. Y ya está. Ya está. Con eso. Hostia, tiras millas ahí, ¿no? Es que tienes casi para cada día de la semana ya. Hostia puta. Pero no, ¿eh? Viejas. La gente. Pescados innombrables, cosas así súper raras. No, porque una parrillada y me pone pez globo, pez pescado, pez payaso. Ah, el atún nos hemos dejado. El atún sí que tiene. El atún en lata, pero claro, el de lata. Ah, como pez no. El bueno. Pero la gente es eso. Hoy tengo que leer el relato, ¿eh? Yo no me llevo esto a casa hasta septiembre o octubre. Está lleno la estantería de pasta de esta. Ya. De macarrones, que si ahora rayado del número 5, número 8, cosas gilipolleces así. Ya. Y entonces ves unos naranjas y dices, vamos a probarlo. Eso es lo que ha traído el capitalismo. Claro. Eso es lo que ha traído. Cuando se esté al comunismo, suerte. Claro. Si había macarrones. ¿Cuántas pastas de dientes hay? Dentrífico, perdón. 1000 sabores. Y hay uno que blanquea y otro que quita el sarro. Y no puedes hacer uno que haga las dos cosas y tirar toda la estantería abajo. No puedes hacer uno que verdaderamente haga alguna. Que haga lo que pone ahí. Ya. Porque ninguno pone nada, ninguno hace nada. No, porque luego los viejos te dicen, pero eso es una mierda, eso es mejor bicarbonato. Imagínate el nivel de cómo han hecho los dentríficos. Métete bicarbonato, está echando espumarajos una hora. Como si fuera la rabia. Ya no tienen la rabia los perros, ¿estás fijado? Y ya no hay bicarbonato en los supermercados. Tampoco. Es difícil. O sea, tú pides bicarbonato. Hostia, se cree que estás haciendo droga en casa o algo. Claro. ¿Eh? Breaking Bad y de todo. Claro, porque te dice la persona, ¿en qué proceso querrá esta persona utilizar bicarbonato? Claro, ya no. Eso no pues se igual hace. Igual tiene un botón la que te cobra, la de los pitidos. Tiene un botón debajo de la mesa que llama a la madera directamente. Un hijo de puta venía aquí, que si bicarbonato. No hay estas cosas. Y si hay en el súper, está en la caja de metacrilato con... En la... Aunque valga 10 céntimos, porque eso es peligrosísimo. Bueno, vamos al relato, va. Sí, venga. ¿Tenemos todo preparado o no sí. tenemos nada? ¿Desde ahí puedes leer? Hostia, no estaba sí, bien. Sí, hombre. Hostia, estoy de la vista, Estás perdiendo, Estoy he puesto otro delante del título porque seguro que así no... ¡Ay! Esto técnica. ¡Ay! ¿Qué te parece? Hostia, si es que me tienes que hacer caso, doctor. Yo siempre te echo caso a ti. Bueno, y los oyentes que van al Loro Charlie preguntando por qué día el agua, comida buena y de todo. A mí no me has llevado aún al Loro Charlie. Te tengo que llevar. Me has llevado un chino de al lado de tu curro que vamos. Tenemos que hacer la comida del comando y hacerla ahí cuando haya un hueco. Y el día de Original Al Qaeda o algo, ¿no? Por lo viejo es tiempo. Sí, algo habrá que hacer, ¿no? Sí. Él se quedará allí alternando porque... Tomarse un agua ahí o algo. Venga, va, vamos. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que ya está de vacaciones. Hoy ha venido ya en bañador. Yo sí, yo estoy matando. Y con la pistola de agua. Preparado ya para lo que es el principio de verano. Con el Vacaciones Antillana de bajo brazo y todo. Por si hay que hacer algún extraescolar, ¿no? Sí, yo vengo preparado para todo. Pero cau y monitores y de todo ahí, a fumar porro los niños. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Otro final. No nos pregunten a nosotros, porque rara vez respondemos a ninguna pregunta. Lo más que podrán obtener de nuestras bocas será un bostezo, o cualquier sinsentido que difícilmente serán capaces de reciclar. Pero no se hagan los sorprendidos porque ha sido así desde tiempos inmemoriales, y casi con toda certeza seguirá siendo así en el futuro. No es nada personal contra ustedes. Es la única forma que tenemos para poder seguir avanzando. Nos es suficiente con lidiar diariamente con todos los palos que nosotros mismos metemos entre nuestras ruedas. Los mismos palos que persiguen los perros. Esos mismos palos que nosotros jamás devolveremos a sus dueños. No hagan demasiado esfuerzo por tratar de entendernos. Nosotros desistimos hace 1000 años. Nosotros nos rendimos hace ya mucho tiempo. Es más sencillo pasar página y no pedir explicaciones. Porque las cosas son como son. Las cosas se gestionan tal como llegan. Y si no se pueden solucionar, se archivan. Siempre por orden de llegada. Siempre en el cajón de las cosas que no entendemos. Siempre a medio camino entre lo que vinimos a contar y lo que el resto aún están debatiendo. No presenten reclamaciones a toro pasado. no somos demasiado dados a atender en ventanillas en rigurosos horarios de oficina. Nosotros somos más de mirar hacia otro lado, de responsabilizar al resto de nuestro fracaso, de pedir un receso tras otro hasta que el aburrimiento duerme las horas, de decir que ahora volvemos, a sabienda de que no nos volveremos a perder en el camino de vuelta. No nos busquen entre la gente, porque tendemos a aislarnos. No nos vengan con prisas ni nos pidan tabaco prestado. Nos gustan las cosas sencillas y las páginas en blanco. Nos gusta quedarnos en blanco ante cualquiera de sus visitas. Ustedes hagan sus cosas. Ustedes digan lo que quieran. Ustedes vayan tirando, que nosotros ahora vamos. Ustedes primero, por favor, que nosotros, ahora y siempre, cuando tenemos una cita, dejamos a todo el mundo esperando. Y así será hasta que aprendan que nadie viene a buscarnos, que ni hoy, ni nadie, ni aquí, ni ahora, nunca nos ha importado. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Programa revelación del año. Ah, me gusta mucho. Ah, vale. Este. Buenísimo. Buenísimo. Ya por lo menos dale volumen a eso. Se ha grabado eso con una calidad. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana, otra banda 91.4 de la FM de Barcelona. Tanto reír con vosotros. Tengo que hacer así una cosita. Está ya con los looks. Viaje al baño y de todo. Y si no lo empezamos nosotros. ¿Qué era más? ¿Montoro? El otro, el cañete, el de la barba. Espérate, el abuelo Heidi. Sin parar, ni a comprar pilas para Natroni. Esto es la locura. Fenomena. Muy importante. Fenomena. Fenomena. Muy importante. Es un concepto que vamos a dejar. Adeu. Deu. El mejor corte que hay, ¿eh? DJ Rona, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues tenemos la temporada hecha. Ha pasado rápido esta. Ha pasado rápido porque hemos trabajado Hemos hecho bastantes novillos, ¿no? Hemos trabajado bastante poco. Tía, y no podamos prometer que lo vayamos a hacer mejor. Ni siquiera que lo vayamos a hacer. Ni que lo vayamos a hacer. No. No podemos prometer. Es más, no podemos prometer que a lo mejor algún día, hasta que vuelva la próxima temporada. ¿Qué trabajo le hemos pedido hoy a la oyente? Ah, que nos pida para los Ondas. Sí. Tengo otro deber para ella. Que no, aparte de pedirnos a los Ondas, que yo le busco el mail, como el día de la SER, que no lo encontraba la chavala también. Cuidado, Gabilondo.com y para adelante. Que haga un change.org para que volvamos en septiembre. Sí. A ver cuántas votaciones consigue. ¿Eso qué es? Eso es, a ti no te diga, firma aquí para que no maten a las focas en el Ártico. A mí no me llega. En el Facebook, nada. No sé si porque la gente me conoce o porque... Ya, pues es para cambiar el mundo. Ah. Entonces tú pides ahí, por ejemplo, han hecho un change.org para que Hacienda le perdone la multa a Cristiano Ronaldo y se pueda quedar en el Madrid. ¡Hostia! Y si consigue a lo mejor 200.000 firmas, ¿sí?, le envían automáticamente... Change.org un mail al ministro de Hacienda diciendo, perdona Cristiano, que hay 200.000 personas con estos DNI que lo han pedido. ¿Ah? Pues que haga algo así y a lo mejor nos pensamos y volvemos en septiembre. Bueno, septiembre, que dice septiembre, dice octubre. De octubre. Tampoco nos precipitemos. Mucho será que tengamos ansia por volver, no ha pasado nunca. Agosto, claro. Que 2 meses de vacaciones, nosotros somos de 3. Más de 3 meses que de 2. Y que estamos mayores, que ya necesitamos... Claro, coger ideas nuevas. Exacto. Tenemos que tener retiro espiritual y todo, ¿no? Budista. Budista, preparar la próxima temporada. Claro, hacer tú y yo un par de reuniones, ensayos. Exacto. Los ensayos, la premier. La premier, lo que sería así brainstorming. Sí. Así descartar guiones. A lo mejor hacer unas pruebas a becarios. A lo mejor mis propuestas de la intro del año que viene son del grupo ese que habéis despellejado. Los Make Up. Que todos dijiste, y vaya puta mierda, grupos, pinchas, doctor. No, hombre, no. No. Eso es. Un grupo bueno, doctor. Si tú conoces. De rock. Yeah. Status quo. Hostia puta. Eso es. Rock FM, ¿eh? Brother in Arms, de Dire Straits y de todo, ¿eh? Vaya emisora, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Piratas, ¿eh? Seguro. ¿Quién selecciona la música que rock se and pone roll. Ahí? Noticias de deporte y canciones del rock. ACDC, tal. Todavía pillaron a las GAE con un pufo. Raro también. Que a las 2 de la mañana ponía canciones para cobrar solo. Es que ahí había algo raro. Tú no trasnochas mucho. Ahí estaba Ramoncín, ¿eh? Tú a las 4 de la mañana pones la tele y hay conciertos de jazz en casi todas las cadenas. Es verdad, ¿qué ¿eh? Hacen ahí? Es verdad, ¿eh? ¿Y gente, por qué a esa hora en todas las cadenas? Gente que sabe tocar muy bien. Sí, y que no la tocan. ¿Y de quién lo está viendo esto? Ya. Metidos en peceras ahí grabando claro. Disco. Porque si tocan bien, lo tendrán que poner a las 2 del mediodía. Claro. No a las en lugar de mujeres de y hombres mañana. Y viceversa. Exactamente. Dice, a las 10 de la noche empieza Supervivientes, ¿no? Sí. No pongas esa mierda. Pon esa banda de jazz ahí que está. Se da todo. Se está dejando los dedos con el chelo, ahí loquísimo. Va a pillar un reuma de puta madre cuando sea mayor. Artritis, artrosis. Si está ahí eso, ponlo a las 10. ¿Que no tiene audiencia? Bueno, porque la gente no entiende. Te aprenderá, claro. Que lo quieren todo y lo quieren ya. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, claro. En verano intentaremos ir poniendo nuestras mierdas en el Facebook. Intentaremos ir haciendo... Para mojaros la braga, teneros calientes. ¿Alguna sorpresa puede que haya? Puede que haya. O puede que no, pero... El nuevo Merchant, que hace como 5 años que lo... Eso sí que necesita un brainstorming. Que tú pedías un bebé en bicicleta. Bueno, has pedido cosas rarísimas. Algún día tal. Habrá que recopilar tus ideas. ¿Sí? Sí, igual no era un bebé en bicicleta, no. Pero había movidas rarísimas. Que me decían, no, haz esto. Sí, hombre. Yo tengo buenas ideas. Ciclista con máscara nuclear, cosas ah, así. Yo tengo buenas ideas, ya. Pero no tengo tiempo de pensarlas. Eso o sea, está bien. Si yo las pensara, iría. Las descartaría. Probablemente. Bueno, podéis contactar con nosotros en info@coloracionciudadana.com y en el Facebook de Coloración Ciudadana, en el canal Comedia de Litunes, por supuesto en nuestra web, que yo no sé si entra nadie, coloracionciudadana.com, la tenemos súper bonita, que la hizo el murciano de Albacete. Sí. Ese. Ya ha muerto el primer inglés, de tirándose del balcón, ¿eh? Pero que ha fallado, que no ha ido al agua. Que no ha ido contra el bordillo y todo, ¿eh? Menudo mierda. Harto sangría o tinto verano. Yo creo que ya va tarde. Han tardado este año en caer, Han tardado este año. Antes de la vuelta ciclista ya caían un par de ellos. Ahora está muriendo mucho ciclista, es lo que se lleva. Bueno, volveremos en septiembre o en octubre, ya os tendremos informados. Cerramos la temporada con los Beastix de su disco Launched, la canción Happy Now. Y algún día volveremos. ¡Deu! ¡Deu! Baby.